from Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Defense Secretary Donald Rumsfeld has approved. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld aprobó planes para expandir significativamente la utilización de fuerzas de operaciones especiales de élite para participar en forma secreta en misiones fuera de las zonas de guerra, como parte de la llamada guerra contra el terrorismo. Según el Washington Post, el Pentágono ya envió equipos de boinas verdes del ejército y otros soldados de operaciones especiales a embajadas estadounidenses en aproximadamente 20 países de Medio Oriente, Asia, África y América Latina. Las fuerzas secretas tienen instrucciones de llevar a cabo actividades militares clandestinas, entre las cuales se encuentran perseguir a individuos buscados por la ley, reunir información, atacar lugares que se cree son campos de entrenamiento de terroristas y asociarse con militares extranjeros. Las operaciones secretas serán extraoficiales y no estarán supervisadas por el Congreso ni limitadas por las restricciones legales impuestas a la CIA. En Nepal, grupos de la oposición están convocando una gran protesta que se llevará a cabo el martes en Katmandú, frente al Palacio Real del Rey Gyanendra. Se espera que 500,000 de personas participen en lo que sería la mayor manifestación a favor de la democracia del país hasta el momento. Hoy temprano, el gobierno impuso un toque de queda de un día en la capital del país, por 15º día consecutivo. A la policía se le ordenó disparar contra cualquier persona que desobedezca el toque de queda. El sábado, la policía obligó a retroceder a 300,000 personas que realizaban una marcha a menos de 2 kilómetros del Palacio Real. Un turista británico llamado Ian Chalmers dijo que la policía lo atacó durante una protesta pacífica. El domingo, miles de personas desobedecieron un toque de queda de un día para llevar a cabo más protestas, pero la policía abrió fuego contra los manifestantes utilizando balas de goma, gases lacrimógenos y explosivos. Al menos 27 personas resultaron heridas. Desde que comenzó la huelga general, el 6 de abril, la policía mató a por lo menos 14 personas y dejó a más de 100 heridas. El viernes, grupos de la oposición rechazaron una oferta del rey de elegir ellos mismos a un primer ministro. El ex principal funcionario de la CIA para Europa reveló que el presidente Bush ignoró información que indicaba que Irak no tenía armas de destrucción masiva. El funcionario, Tyler Drumheller, dijo que el ex director de la CIA, George Tenet, le dijo personalmente a Bush y al vicepresidente Cheney que el ministro de Asuntos Exteriores de Irak le había confesado a espías estadounidenses que su país no tenía un programa de armas de destrucción masiva. Drumheller dijo que esta información fue ignorada. En el programa 60 Minutos, Drumheller afirmó: la política estaba establecida, la guerra en Irak se acercaba y estaban buscando información que se adecuara a la política. En Gran Bretaña, el Sunday Herald de Glasgow informa que abogados de la Oficina de Asuntos Exteriores asesoraron formalmente al gobierno de Tony Blair y le advirtieron que, en virtud de las leyes internacionales, sería ilegal que Gran Bretaña apoye cualquier acción militar dirigida por Estados Unidos contra Irán. En el período previo a la invasión de Irak en 2003, el ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, recibió la misma advertencia, pero la ignoró. Nuevas estadísticas del gobierno indican que el número de ataques terroristas en el mundo prácticamente se triplicó el año pasado, superando los 10,000 por primera vez en la historia. Los especialistas dijeron que el número se incrementó precipitadamente debido a que la guerra de Irak aún está en expansión y a que se ha ampliado la definición de lo que constituye un ataque terrorista. 6 coches bomba explotaron hoy en Bagdad, la capital de Irak, matando a por lo menos 8 personas, entre las que se encontraba un niño de 10 años de edad. Más de 80 personas resultaron heridas a causa de las explosiones. Al menos 3 soldados estadounidenses y 31 ciudadanos iraquíes murieron el domingo. Mientras tanto, el líder chiita Jawad al-Maliki fue seleccionado para convertirse en el próximo primer ministro iraquí, reemplazando a Ibrahim al-Jafari. Según Los Angeles Times, Maliki y Jafari parecen ser idénticos en lo que refiere a ideología e historia personal. Ambos son chiitas devotos de la ciudad sagrada de Karbalá y vivieron en el exilio luego de que Saddam Hussein asumió el mando. Ambos trabajaron como portavoces del partido Dawa, que fue considerado en un momento un grupo radical que se adjudicaba la responsabilidad de atentados con bombas y asesinatos cometidos contra el gobierno de Hussein. La Casa Blanca cree que el nuevo mensaje de audio de Osama Bin Laden, transmitido por Al Jazeera, es auténtico. En la grabación, Bin Laden acusó a los países occidentales de llevar a cabo una campaña contra el Islam en Irak, Afganistán, Palestina, Chechenia, Somalia y Pakistán. Bin Laden exhortó a sus seguidores a viajar a la región de Darfur, en Sudán, para luchar contra los trabajadores de las fuerzas pacificadoras, a quienes acusó de robar el petróleo de la región. Bin Laden también criticó a los países occidentales de cortarle los fondos al gobierno palestino dirigido por Hamas. Los gobiernos palestino y sudanés se distanciaron de los comentarios de Bin Laden. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, despidió a una funcionaria de larga trayectoria llamada Mary McCarthy. La CIA la acusó de filtrar información clasificada a la prensa sobre cómo la agencia está dirigiendo presiones secretas en varios países extranjeros, dos de los cuales son de Europa del Este. McCarthy había trabajado en la CIA durante más de dos décadas, desempeñándose recientemente en la oficina del inspector general, donde investigó acusaciones de que la CIA apoyaba la tortura en presiones iraquíes. El ex especialista en antiterrorismo del Departamento de Estado, Larry Johnson, dijo: "Estoy asombrado por la ironía de que Mary McCarthy haya sido despedida por filtrar información y asegurarse de que la verdad acerca de una violación fuera revelada a la población estadounidense". La secretaria de Estado Condoleezza Rice fue acusada de filtrar información militar altamente confidencial sobre Irán a un lobista pro-israelí, de la misma manera en que lo hizo un funcionario del Pentágono de bajo rango, que obtuvo por ello una condena a 12 años de prisión. La acusación salió a la luz el viernes, en el caso de dos ex-lobistas del Comité de Relaciones Públicas estadounidense-israelí, AIPAC, por sus siglas en inglés, que están siendo acusados de recibir y revelar información de Defensa Nacional. Los abogados de los hombres le solicitaron a un juez federal que citara a Rice para declarar, para demostrar de ese modo que altos funcionarios del gobierno de Bush aprobaron la revelación de información confidencial y que, por lo tanto, las filtraciones pueden haber sido autorizadas. En materia militar, el Pentágono reveló que 83 soldados del Ejército y de la Guardia Nacional cometieron suicidio el año pasado, lo que lo convierte en el índice de suicidios más alto en el ejército desde 1993. En Nueva Orleans, el actual alcalde Ray Nagin pasó la primera vuelta de las elecciones para la alcaldía de la ciudad. Nagin obtuvo el 38% de los votos y el vicegobernador de Luisiana, Mitch Landrieu, quedó en segundo lugar con el 29% de los votos. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta el 20 de mayo. Landrieu es hijo de Moon Landrieu, el último alcalde blanco de Nueva Orleans. Nagin es el primer alcalde de la ciudad que enfrenta una segunda vuelta en casi 25 años. En California, más de 1,000 manifestantes saludaron al presidente Bush el viernes, durante su visita a la Universidad de Stanford. Los manifestantes bloquearon la única calle que conducía al lugar de la reunión del presidente en la institución Hoover. Esto obligó a la Casa Blanca a trasladar la reunión planificada a la residencia de George Shultz, ex secretario de Estado y miembro de la institución Hoover, ubicada en las afueras de la universidad. Más de 100 policías vestidos con uniformes antidisturbios intentaron despejar la calle, arrestando a 3 estudiantes por bloquearla. El sábado, otros 2,000 manifestantes se alinearon en las calles de Sacramento, donde el presidente dio un discurso por el Día de la Tierra acerca de la tecnología de celdas de combustible. 500 manifestantes también se congregaron en San José, donde Bush se reunió con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y con líderes de tecnología avanzada de Cisco Systems. En Vermont, más de un tercio de los legisladores del estado firmaron una carta solicitando al Congreso que considere el juicio político al presidente Bush. La carta fue firmada por 56 miembros de la Cámara de Representantes y por 13 miembros del Senado. En Ontario, un conflicto entre los indios Mohawk del territorio de las Seis Naciones lleva 56 días. La policía canadiense arrestó a 16 personas en una redada el jueves de madrugada. Durante el fin de semana, los indígenas Mohawk decidieron mantener el bloqueo de una autopista local y continuar la ocupación de las tierras que están siendo transformadas en viviendas. La Confederación de las Seis Naciones fue denominada la más antigua democracia participativa sobre la tierra. En Louisville, Kentucky, activistas por los derechos civiles de todo el país se reunieron para homenajear a Ann Braden, que murió el mes pasado a los 81 años de edad. Braden fue una de las más destacadas pioneras blancas por los derechos civiles en el sur. En 1954, ella y su esposo fueron noticia a nivel nacional, cuando compraron una casa en un barrio únicamente habitado por blancos para cederla a una familia afrodescendiente. Los Braden fueron acusados de sedición y la casa fue incendiada. La hija de Ann, Beth Braden, dijo que su madre se dedicó a luchar contra tres cosas: el racismo, la pobreza y la guerra. Algunos de los oradores de la ceremonia de homenaje realizada el domingo fueron Angela Davis y Bernice Johnson Regan, del grupo musical Sweet Honey in the Rock. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.